aunque suene un poco raro, ha salvado muchísimas vidas. También obviamente se promulgó a nivel provincial la ley de cupo laboral trans. Eso hace que el Estado, digamos, la planta del Estado tenga que tener un 1% de personal trans, tanto hombres como mujeres, y esa es una ley que aún no se está cumpliendo en la mayoría de las dependencias municipales, y vamos a tratar de apuntar un poco a eso. No olvidemos que la comunidad trans de Argentina tiene por encima de un 90% de desocupación, o sea, del 90% de desocupación que no están en el ámbito formal de trabajo.